Es hora de liberar tu potencial. Con Unitec puedes estudiar de manera presencial y virtual programas técnicos, profesionales y especializaciones. Matricúlate ya, aprovecha nuestros descuentos por pronto pago y empieza clases en febrero. Más información en www.unitec.edu.co o llamando al 743-4343. Vigilado Mineducación. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. show your ass some more. I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. Much crowd, microphone check as I choose my route. I'm playing on a roll, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I still out. I'll make you techno when I'm proud. Los clásicos en Miniteca FM. Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. Báilalo feliz y recuerda al bailarlo sonreír. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. ¡Atención! a bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Y haciendo palmas hacia arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, que dice. Bate que bate. Chocolate. Bate que bate. Bate que bate, que bate chocolate. Zapatos y el top, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara, ya la pista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Esa que lo ignora. haber pasado con la niña que me ha enamorado, con la que robó mi corazón y esta parranda se llevó aquella vez. Con un aguardiente en la mesa, mezclándolo con cerveza, yo la miraba bailar. Y mi amigo aquí a mi lado me advertía fuerte y claro: mi hermano, no se vaya a ilusionar con esa mona que baila, que le encanta y lo enloquece en esta noche de parranda. Esa que lo ignora, no le da ni la hora, esa que todo lo viene, se va a bailar. Quiero volver a ver y en mis brazos poderla tener. Quiero tenerla aquí a mi lado, yo estoy siempre enamorado de esa mujer. Con esa mona que baila, que le encanta y lo enloquece en esta noche de parranda. Esa que lo ignora, que no le da ni la hora, esa que todo lo viene, se va a bailar, que le encanta y lo enloquece en esta noche de parranda. Esa que lo ignora, que no le da ni la hora, esa que todo lo tiene, se va a bailar, se va a bailar. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM.

6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Al final de la calle, es justo ahí donde hace más. want the move, get it? Look on me, I get your body groovin'. I'm a nigga, so we're groovin' to the seat, you gettin' it. Look on me, I get your body movin'. Ain't nothing to but let your body do it. Look on me, I get your body groovin'. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Clásicos en Miniteca FM. Mexicano otra vez, a la casa del ritmo, donde todo era como merengue bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conge bongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que les sabían poner sabor con su tumbao caliente, que me lo quiero aprender. Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria el momento en que la vi y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conge bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conge bongo. Encantado la hice mía por tres noches y tres días, y me embriagó con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. La casa del ritmo, por todos lados la busqué, y aunque nunca más la vi, aquí es que yo me quedaré, con mis divinos recuerdos que nunca los quiero perder. Y ese tumbao caliente que ya lo llevo en mi ser. Ese tumbao caliente que ya lo llevo. Que escapara a la enfermería sin yo tener seguro a cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, adrenalina. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Yes.